Fati el hombro, ¿eh? Se va la vida y el tiempo a perder. Es una espina que intento quitarme. Así mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar y permitir lo que morder no sabe. Será un rezo con fuego a atacar la gran manija que a diario me invade. Exclusivo Rock and Pop Pepsi Music 2007, en vivo desde Obras. Haciendo vivo a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder. En las intensidades no se echará a perder. En las intensidades no. Yeah.